ahora. Nos preocupa muchísimo lo que está pasando, por eso estamos en contacto telefónico con Gonza Maldonado. Él es integrante de Movimiento Universitario Sur, estudiante de Comunicación Social y secretario de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, quien con sus compañeros también de la carrera de Psicología, Psicomotricidad, han estado siguiendo de cerca y haciendo presentaciones al respecto a la facultad, a las distintas áreas, porque esto es un retroceso muy... retroceso o es lo que es la Universidad Nacional de San Luis, preocupante. Sí, preocupante. Buenos días, Gonza. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, hola. Bueno, contanos, Gonza, un poquito entonces, ¿cómo es que han observado ustedes esto? ¿Cómo toman contacto con esta situación y qué es lo que ustedes hacen a raíz de esto? Bueno, principalmente nosotros tenemos la Secretaría de Derechos Humanos, tanto en la Facultad de Humanas como en la de Psicología. Por un lado, me parece como fundamental que entre nosotros tenemos que velar por todos los derechos de todos los estudiantes. A raíz de eso, nos comentan que en Psicomotricidad de la Facultad de Psicología, justo en Psicopatología, estaban brindando, o sea, nos comenta un estudiante que estaban brindando material, bueno, como creo que recién lo estaban leyendo, sí, homofóbico, transfóbico, travestiolante. Nosotros le pedimos si nos podía pasar el material para ver, y bueno, también nos cuenta que esto ya estaba colgado dentro de las unidades de la materia. A partir de ahí armamos una nota, primero entendiendo que si un estudiante nos hace llegar esto es porque se sintió violentado, es porque no se sintió cómodo dentro de esa cátedra. Lo otro es que eso que nosotros fundamentamos en la nota, que para, por un lado, la Universidad Nacional de San Luis tiene que formar profesionales críticos, críticas, y acorde al momento histórico que estamos viviendo, que es el feminismo, las disidencias, y no siendo ajenos, o sea, no encerrarnos en cuatro paredes. Sí. Por otro lado, sí, hola. Sí, ahí está, te escuchamos. ¿Te escucha? Sí, sí, te escuchamos, bueno, Gonza. Por otro lado, fundamentamos que todo esto deja por fuera todas las luchas que estamos llevando, las disidencias, deja por fuera, por ejemplo, que logramos que en 1990 se sacara la homosexualidad de la lista de enfermedades. Ahora hace poco, en el 2018, logramos que también sacaran y se dejara de hablar de trastorno de la sexualidad. Bueno, eso porque velamos por los derechos de las personas trans, travesti, gay, lesbianas. Por un lado eso, y también como lo que está bueno charlar es que nosotros presentamos esta nota de manera privada, porque entendíamos que tenía que ser la facultad de psicología quien se encargara de que este material no se difundiera dentro de... Claro. O sea, para los estudiantes. La respuesta que recibimos es que difunden esta nota dentro de los estudiantes y medio que los hace como eso, como... Esto Sur firmó en nombre de todos ustedes, y ahí empezamos a recibir un montón de bueno, básicamente se armó como una cacería de brujas que claro, querían saber quién había presentado la nota, por qué habíamos hablado en nombre de ellos, y nos parece una que la facultad no se manejó como debería haberlo hecho, entendiendo que eso, que muchas personas, si una persona ya se sintió violentada y nos hizo llegar este reclamo, es algo muy importante que hay que tener en cuenta, y también deja, como decían recién ustedes, deja muy claro el modelo de universidad que ellos y ellas entienden. Así es. Gonzalo, te hago una pregunta. Este temario de cátedra, ¿hace cuánto que lo están dando? ¿Es el primer año? ¿Ese texto, perdón? En Psicomotricidad, sí, si no mal equivoco, es la primera vez que se dicta psicopatología, pero no sé muy bien en psicología, pero creo que es distinta a la cátedra, pero por lo que entiendo es la primera vez que se dicta. Bien, ¿y psicomotricidad hace cuánto que está esa carrera acá en la universidad? En la universidad, creo que este es el tercer año en el que se está dictando. Ah, como que se están formando recién, porque es, claro, se está formando y deformando, digo. Claro, sí. Porque psicopatología es una materia sumamente importante, ya sea para esa profesión como para muchas otras, pero la verdad, lamentable los contenidos que están dando en estos tiempos, ¿no? Más cuando ya desde la Organización Mundial de la Salud ha sacado todas esas enfermedades, entre comillas, de la lista de enfermedades, tal cual. También me parece como fundamental, ya que es la Facultad de Psicología y estamos hablando de la salud mental, me parece eso, que no hace tanto salió la ley de salud mental, que habla como, que defiende todos los derechos y habla de que las personas construimos nuestra identidad históricamente y socialmente. Me parece que que tiene que ser un eje troncal dentro de psicología, de psicomotricidad, la ley de salud mental, y no lo está haciendo tampoco. Tal cual, y aparte esto de meter a todas, todo en la misma bolsa, no solo que crea confusión, sino que ya en este contexto, a esta altura de los tiempos en el que estamos, es ir en contra claramente de cuerpos legales, de leyes en realidad. De lo poquito que leí, Gonza, y lo más allá de la violencia que nos estás contando que sintieron algunos en esta cátedra, claramente no se puede sostener, es insostenible, sobre todo con esto que estoy leyendo, los conceptos de mezclar homosexualidad con pedofilia, zoofilia. La verdad que es un montón la confusión, o si no es confusión, es más grave, porque estábamos hablando de algo mucho más grave. Recordemos que tenemos la ley de identidad de género, la 26.743. Ya venimos, viste, hace rato con esto. Me parece que raro, por lo pronto, raro. A todo esto, Gonza, ustedes tomaron cartas en el asunto, y lo preocupante de esto es lo que vos relataste recién, que no es un dato menor. La respuesta de Marina Beatriz Fantin, que es la secretaria académica de la Facultad de Psicología, fue instar al grupo de alumnas que no se sentían representadas por esta nota que ustedes muy cuidadosamente presentaron, para armar una especie de bandos a favor y en contra, sacando el eje de discusión, que es una bibliografía desactualizada y trans homo odiante, e instar a que la profesora es buena. La profesora es la licenciada Jacquelina Nanclares, que la profesora es buena, que nunca lo retó, que ha sido una de las más buenas. Digo, es correr el eje de discusión y llevarlo a un ámbito cuasi infantil, y es preocupante porque estamos hablando de una universidad nacional en el siglo XXI. Es preocupante este relato que intentamos entender porque pensábamos que era un chiste cuando nos enteramos. Después es increíble. Eso me parece, creo que ya lo dije recién, pero ¿de qué universidad hablamos si no estamos hablando de universidad inclusiva para todos? Y tal cual. Y apenas en el tercer año de una universidad que tiene que formar estudiantes, vemos este tipo de material muy especializado, que incluso en la nota hablamos de que es un material del medioevo, porque es viejísimo, ¿no? ¿Sí? Podemos hablar de este tipo, o sea, no podemos hablar de la comunidad LGBT así. No, y más si queremos eso, por ejemplo, nosotros siempre hablamos de que queremos una universidad que la comunidad LGBT, que lleguen todos, y esto más que nada los excluye. Seguimos teniendo exclusión en una universidad nacional pública, gratuita. Aparte de todo eso, el daño que ha generado todo este material con compañeros de ustedes que seguramente son disidentes, y volver así a como, es como volver a retrocedernos un montón de siglos. Es una pena que seguramente el desgaste también, ¿no? Tener que volver, porque estas cosas ya, viste, ya avanzamos, claro. Sí avanzamos con esto, entonces volver es de acá. Pero, claro, imaginémonos, siendo disidentes, que en una cátedra te hagan todo ese material, compañeros, Y que eso, que tus compañeros sigan firmando porque para que la profe es buena, que no ha querido hacer eso, sino que ha sido malentendido, lo que fuera, el daño que nos sigan haciendo, porque encima que la sociedad nos discrimina, nos cagan a palo si salimos a la calle con las banderas o porque vamos de la mano en la facultad también. No, terrible, terrible y una pena, una pena. Y ojalá todo se pueda solucionar y saquen a esa profesora. Ah, no, pero ojalá que lo repiense, y lo repiense en todo en el contenido que ha realizado. Sí, también está bueno como hablar de todas las leyes, tanto como la ley Micaela, que me Así parece que es. sería fundamental que se aplique en este tipo de facultades y viendo los casos, porque también no es la primera vez que no se respeten los derechos de la comunidad LGBT. Hace un par de años también tuvimos un problema, básicamente porque no le respetaban y también ahí tuvimos como que estar peleando. Y en base a eso es que seguimos exigiendo que se cumpla la ley Micaela y que se formen a todos los profesionales con perspectiva de género, con disidencia, para, bueno, lo dije hace rato, Tal cual, para Gonza. construir la universidad que queremos. Y hay que insistir, y desde los estudiantes y los movimientos universitarios allí, como han hecho ustedes en este caso, insistir, pese a esto que dijiste vos, recibido una respuesta nefasta, que es casi una persecución para quienes plantearon una mirada crítica en torno a los textos bibliográficos que está impartiendo esta materia. Te agradecemos, Gonza, el contacto desde la bulla, desde el Enredando las Mañanas. Vamos a seguir de cerca este tema porque nos parece preocupante y celebramos que ustedes hayan alzado la voz para ponerle un poco de claridad a esta problemática. Bueno, muchísimas gracias por llamarme, por hacer llegar toda esta lucha que estamos llevando en la Facu y bueno, muchas gracias por la nota. Bueno, buenos días. Estábamos dialogando con Gonzalo Maldonado, integrante del Movimiento Universitario Sur, estudiante de Comunicación Social y secretario de Derechos Humanos en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional.